Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bien, veo caras nuevas, que a lo mejor por primera vez pues venís a un centro donde hablamos de espiritismo, donde hablamos de mediunidad. Entonces, yo querría empezar con dos, fuera de mi guión, dos ideas que considero importantes para centrar un poco lo que hacemos aquí, de lo que voy a hablar también. Los espíritus son los seres inteligentes del universo, es decir, son pensamiento puro. Y pueden adaptar un doble estado. Lo normal, propiamente dicho, es que los espíritus, cuando hablemos de ellos, pensemos en seres incorpóreos, es pues lo que entendemos cotidianamente por espíritus, pero ojo, porque los espíritus también somos nosotros, que en este momento, en este lugar, estamos encarnados. Nosotros somos espíritus, nuestro ser interno, nuestro yo profundo, nuestra esencia es ser espíritus, y en este momento dado, encarnados. Entonces, llamamos mediunidad a la actividad por medio de la cual nosotros, que como digo, estamos en este momento encarnados, podemos entrar en comunicación con los espíritus, con nosotros, con los seres inteligentes e incorpóreos. Las distintas ramas espiritualistas debaten sobre si la mediunidad es una facultad o un don otorgado a ciertas personas, entre comillas, privilegiadas, o no. Nosotros, que en esta casa seguimos la doctrina espiritista con base en los textos de Allan Kardec, el gran espiritista, el gran codificador del siglo XIX, especialmente en sus 5 libros de la codificación, donde está todo, prácticamente todo, las raíces de las que arranca el espiritismo, pero también en otras obras complementarias posteriores, pensamos que no, que la mediunidad no es un don de privilegiados, sino que es una facultad que, con una manifestación u otra, se podría dar en todo ser humano, que por cierto no se la invalide a sí mismo, no la rechace, que creyera en ella. Y es que la mediunidad no se da solamente de la manera comúnmente sabida, que puede ser pues a través de una incorporación o a través de psicografía, etc., sino que se puede dar de otras muchas formas. Sin ir más lejos, la inspiración al escribir algo, de una elevación, de cierta elevación moral, o la intuición, que tantas veces nos lleva a tomar la decisión correcta, sería mediunidad. Y eso es bueno tenerlo en mente, porque puede resultar que todos nosotros que recibimos intuiciones, que tenemos ciertas ideas, ciertas cosas que nos ayudan, pues pueda resultar que estemos siendo médiums. Yo diría que la mediunidad es la característica más destacada que diferencia un centro espiritista pues de otras agrupaciones, religiones, filosofías o espiritualidades. Desde luego, en parroquias, en movimientos religiosos, se nos va a hablar pues de ser buenas personas, de procurar ayudar a los demás, de hacer oración, de hacer meditación. Se nos hablará posiblemente de la existencia de Dios o quizá de ángeles y de seres espirituales. Bien, todo eso es común a múltiples creencias. Sin embargo, yo creo que el sello característico de esta casa y de otras similares es el desarrollo de la facultad, de esa facultad que estamos hablando del ser humano, que tiene de ponerse en comunicación con los espíritus. Es probablemente lo más característico. Y esto que hacemos de comunicarnos con los espíritus no lo hacemos rompiendo reglas o rompiendo tabúes o decir somos los más guays y vamos a hablar con los espíritus. No. Sino que fue al contrario, fueron ellos, los espíritus, que en un momento histórico determinado nos dijeron, oigan, que estamos aquí y podemos comunicarnos con ustedes, y de esta intercomunicación podrán saltar cosas ventajosas para ustedes, para nosotros, pero también para ellos. Es decir, fueron ellos los que tomaron la iniciativa, no nosotros que pretendimos romper una regla o una prohibición, etc., ¿no? Y esas comunicaciones, al contrario de lo que vemos en el cine o en la televisión, no se realizan para prever, para adivinar el futuro o para adivinar dónde escondió el abuelo las escrituras de propiedad de la casa del pueblo, que no es el objetivo, ¿no? Para nada. La comunicación mediúmnica, tal como la enseñamos y practicamos aquí, tiene una doble vertiente. Si se realiza con espíritus de conocimiento, pues entonces sirve para que nosotros mismos rectifiquemos de posibles cuestiones que estemos haciendo mal en nuestra vida, en nuestro día a día, saquemos un mejor potencial de nosotros mismos. ¿vale? Que nos va a servir, por supuesto, para nuestro bien y para el de nuestros hermanos y hermanas, es decir, de toda la humanidad. Y si la comunicación fuera con espíritus de baja vibración, espíritus sufrientes o frívolos, entonces seremos nosotros quienes les orientemos a ellos. Les aconsejemos, animemos, les transmitamos lo que nosotros previamente hemos estudiado, pues para darles un motivo de esperanza, para tranquilizarles, para decirles que el partido continúa, que pueden continuar porque la vida es más allá de lo que en ese momento estén viviendo. Es decir, es una forma de ayuda y además de una ayuda muy necesaria, porque hay una gran ignorancia sobre la situación post-mortem, entre nosotros, pero también entre los que se han ido, pensando que no hay nada más y, oh sorpresa. Entonces es necesaria esa ayuda para animarles, para explicarles lo que viene después. Pues bien, yo querría desarrollar el fenómeno de la comunicación mediúnica porque pienso que cuanto mejor se conozca, pues mejor podéis trabajar aquellos de vosotros que os sintáis llamados a, en un futuro tal vez, a ser médiums, porque lo sintáis, veáis que os sentáis a gusto con esta, con ciertas sensaciones, con ciertas ideas, etcétera, o si no como médiums, sí como asistentes de los médiums, que en el fondo es otra forma de mediunidad, de un trabajo en equipo que siempre se hace, al menos en este caso lo hacemos, en equipos de dos, el médium que incorpora el espíritu y el asistente que asiste al médium, haciendo preguntas al espíritu, teniendo una conversación con él. Entonces, basándome un poco en el estudio sistemático de la doctrina espírita, que es un estudio que sigue pues, sobre todo el libro de los espíritus y obras complementarias, este es un poco el esquema que me he planteado para esta charla. Fundamentalmente me voy a centrar en los tres primeros puntos, es decir, aunque parezca muy denso, tranquilidad, que los tres últimos van a ser bastante rápido y bastante, van a ser una casuística muy leve, pero sobre todo voy a hacer una introducción histórica, porque me gusta y considero que es muy útil. El tercer punto, el mecanismo de las comunicaciones, es quizá lo más práctico, es la materia propiamente dicha, que es donde voy a hablar de la mediunidad y el porqué y el fenómeno de la misma. Y luego, pues bueno, vamos a ver un poco sobre la naturaleza, el tema de las evocaciones, que siempre es interesante. Mismamente el miércoles entre nosotros salió esta cuestión. Y luego, pues un poco de la naturaleza de lo que se puede preguntar, no sé, lo que no se debe preguntar a espíritus. Lo que sí voy a hacer en cada apartado es procurar dar bibliografía, por si deseáis por vuestra cuenta profundizar o ver algún punto que os interpela especialmente, pues que podáis ampliarlo. Muy bien, pues parece ser que la mediunidad, que como estamos diciendo es algo intrínseco a la persona desde tiempos inmemoriales, pues que hay atisbos que así lo demuestran. Pero es más, si nos detenemos a analizar una historia, cualquier historia comparada de las religiones, hay un hecho que salta a la vista, y es que la base religiosa del ser humano está consolidada en manifestaciones mediúnicas. Y esto se puede evidenciar en los comienzos pues, de las tres religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero no solo, sino también en espiritualidades orientales, como el brahmanismo, en la India, el budismo, entre otras muchas. León Denis es un escritor, fue un espiritista, al que nosotros llamamos el apóstol del espiritismo, por ser el más destacado continuador de la obra de Allan Kardec, sobre todo escribió a finales del 19 y principios del 20. Pues León Denis tiene un libro titulado En lo invisible, que nos ofrece las siguientes ideas. Primero, el fenómeno mediúmnico no nació con el espiritismo, como os estoy un poco adelantando, es decir, en el siglo XIX, que es cuando se echó, digamos, la maquinaria a rodar, sino que existe desde las épocas más remotas de la vida humana en este planeta. Y tenemos noticias de este tipo de comunicaciones entre encarnados, nosotros y el mundo espiritual, a lo largo de los tiempos, ya sea envuelta en las sombras del misterio, pensad en las religiones mistéricas, ¿no?, la simbología, o manifestada como hechos naturales. De acuerdo con cada pueblo, cada cultura, cada época, los espíritus comunicantes y sus médiums serían interpretados como oráculos, que nos encontramos en la antigua Grecia, pero también entre los druidas celtas, mitos nórdicos, vikingos, etc. Digo, los oráculos, pero también como profecías o milagros. La idea que subyace es que el ser humano se veía tremendamente vulnerable ante hechos que no controlaba. Una enfermedad, un terremoto, un ataque del enemigo, en qué momento sembrar, en qué momento recoger, en qué momento hacerse a la mar para pescar o hacerse a la mar para conquistar otras tierras. Faltaban datos y entonces eso le daba una gran inseguridad al ser humano, por no mencionar el misterio de la muerte física, el gran misterio. es que se acaba todo con... Las grandes preguntas, ¿se acaba todo con la muerte? ¿Hay algo más? Bien, bueno, pues a falta de una ciencia aún por nacer, se acude al plano superior espiritual en busca de respuestas. Pero más allá de consultas materiales sobre si comprar un terreno, o atacar al enemigo, o hacerse a la mar, o casarse o no casarse, siempre hay una enseñanza que aflora, y es que en todas las edades de la humanidad somos asistidos por espíritus superiores que nos impulsan al progreso moral e intelectual. Atisbos de esto encontramos en los antiguos griegos y romanos que hicieron a estos espíritus como divinidades especiales. Así surgió la diosa del amor, la diosa de la agricultura, de la paz, de los viajes. Allan Kardec, en el punto 521 del libro de los espíritus, nos dice: las musas, por ejemplo, surgen como una personificación alegórica de los espíritus protectores de las ciencias y de las artes. Por la poesía, la música, el teatro, cada manifestación tenía su propia musa. Lo mismo que los lares y los penates simbolizan a los espíritus protectores del hogar entre los antiguos romanos. Incluso hoy día, pues hay muchas profesiones, oficios, pueblos, ciudades, que tienen sus patrones y protectores muchas veces revestidos del ropaje del santoral. Y así pensamos pues en San Cristóbal, patrón de los conductores, cuando tenemos que coger el coche y pedimos protección. O en San Isidro, si somos agricultores, o San Lucas, si somos médicos, o tenemos que ir al médico. O San Juan Bosco, si somos maestros. Bien, eso no son más que manifestaciones de que personificamos en algo superior algo que nos puede proteger, que nos puede acompañar, que lo necesitamos realmente. Entonces, León Denis, el autor espiritista que acabo de mencionar, apunta a que los seres invisibles incluso inspiraban y dirigían a Juana de Arco cuando tenía con frecuencia, se veía acompañada de apariciones y voces celestiales que le dio ánimo para seguir con su labor, ¿no? A pesar de terminar en la hoguera. Y entonces eso no sería otra cosa que mediunidad muy desarrollada, al igual que casos de inspiración literaria que se aprecia en la Divina Comedia de Dante, el Paraíso Perdido de Milton o el Fausto de Goethe. Los que seáis forofos de la película Matrix, seguro que habéis identificado este fotograma. Tenemos a Neo, que acaba de tener su despertar espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en un momento dado se da cuenta de que su vida, él mismo, es algo más que la materia. Que hay algo más, aunque no lo entiende. Y como no lo entiende, ¿qué hace? Acude al oráculo, un médium. Llega al oráculo, que es una viejecita, que la encuentra, por cierto, haciendo galletas. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos están transmitiendo, vale, perfecto tu despertar espiritual, pero no te olvides que estás encarnado. No te olvides que la vida cotidiana, el día a día, es el trabajo que tienes que hacer. Esto va por todos nosotros. Podemos estudiar la mediunidad, podemos hablar con los espíritus, podemos desarrollar la espiritualidad. Pero nuestro trabajo real está en nuestro trabajo profesional, las tareas del hogar, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hijos. Estamos encarnados y tenemos que vivir la vida. ¿Otro camino sería un error? Bien, pues entonces Neo es lo que se encuentra. Se encuentra el oráculo que está haciendo galletas, lo cual me parece encantador. Y en la antesala se encuentra pues con este cartel. Temet Nosce, que en latín significa conócete a ti mismo. Es el mismo oráculo que existía en el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Porque, oh paradoja, es más difícil conocernos a nosotros mismos que conocer la fórmula de la fusión nuclear. Somos complejos, somos grandes, somos pequeños, somos malos, pero a veces somos buenos. Somos un desastre, pero a veces hacemos cosas maravillosas. Es la paradoja del ser humano. Nos tenemos que conocer para saber nuestro potencial. El punto 919 del libro de los espíritus se titula Conocimiento de sí mismo. Y entonces le preguntan a la espiritualidad, bueno, ¿y cómo nos podemos conocer a nosotros mismos? Porque no estaría fácil. Y entonces, uno de los espíritus que conforman el espíritu de verdad, que es el espíritu de verdad, llamamos a un grupo de espíritus superiores que asistieron a Allan Kardec todavía asisten al espiritismo, pero en ese momento dado asistieron a Allan Kardec con el tema de la codificación. Bueno, pues el espíritu de San Agustín dice, una forma muy interesante de conocerte a ti mismo es hacer un examen de conciencia diario, donde tú, antes de irte a la cama, coges una agendita y dices, vamos a ver, ¿qué he hecho mal hoy? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué podría haber hecho mejor? Y sacas una pequeña consecuencia, un pequeño propósito para el día siguiente. Esa agendita nos va a decir, al final va a ser una foto de nosotros mismos, de lo que somos, lo que pensamos, lo que hemos hecho. Si no, se nos olvida. Se nos olvida lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien. Nuestra vanidad se va a encargar de recordárnoslo. Por eso es tan interesante ese ejercicio que nos propone el espíritu de San Agustín, que se lo propone a Kardec en este punto de conocimiento de sí mismo. Bien. Pero detengámonos en otro momento peculiar de la historia antigua y veamos el fenómeno profético del pueblo de Israel, que desde mi punto de vista es una manifestación clara de mediunidad. Y esto lo vamos a hacer de la mano del espíritu André Luis en la obra Mecanismos de la Mediunidad, obra psicografiada por el médium brasileño Francisco Cándido Xavier. Sabéis que los libros proféticos forman parte del canon de los rollos judíos, como la Biblia cristiana, lo mismo. Pues bien, ambos pueblos les otorgan un carácter de inspirado, ¿vale? Y revelado, calificándolos de oráculos verídicos. Entonces, incluyen los escritos de los llamados profetas mayores, pues Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, como de los 12 menores, entre otros Josué, Samuel, Ruth, Esdras, Nehemías, Tobit, etcétera, etcétera. El término profeta viene del griego profetes, que significa literalmente hablar en nombre de alguien, normalmente en nombre de Dios, pero no solo. En el escrito del profeta Oseas, que es un libro que está dentro de la Biblia cristiana, también de los tomos hebreos, se designa a los profetas como el hombre de espíritu, o atención, el espíritu que habla por el hombre. Eso es mediunidad. Mirad, el profetismo era una institución propia del pueblo de Israel, y el profeta tenía un puesto de honor junto al monarca en la época de los reyes, pero también del sumo sacerdote. Y hay una nota muy curiosa que para mí me parece muy llamativo, y es que para ser la época de la que estamos hablando, no solo podían ser profetas los hombres, sino también las mujeres. Es decir, en un mundo de hombres, realmente profetas y muy veneradas, había mujeres, por ejemplo María, la hermana de Moisés y Aarón, que se llamaba así, Débora, Hulda, a quien el propio sumo sacerdote acudiría para conocer la voluntad de Dios, Nodías, o incluso, fijaos, en el Nuevo Testamento, en concreto en el Evangelio de Lucas, se nombra una profetisa. En el episodio en que llevan al niño Jesús, recién nacido, a la presentación al templo, nos dice que se encuentran con una profetisa llamada Ana, anciana, que servía a Dios con oraciones. Pero es que además el propio texto da muchos datos. Dice que era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Es decir, para alguien que ya no vuelve a salir en el Evangelio, dan muchísimos datos. Señal de la importancia que se daba al fenómeno de las profetas, en este caso, en esa cultura, ¿no? Señal de respeto y relevancia. ¿Y cómo es la mediunidad en los profetas? Pues de múltiples maneras. Algunas extraordinarias, pues como visiones, sueños, éxtasis. Pero otras, y además están recogidas en los textos, ordinarias, como la propia experiencia del profeta, su perspicacia para percibir detalles, su inspiración al escribir, o fijaos, su vida cotidiana y tranquila, orientada a animar a sus vecinos, cuando había un momento de crisis. Esta nota es común también en la mediunidad actual bien entendida, recibir un mensaje desde la espiritualidad que pueda animarnos en los momentos difíciles. Bien, pues por no ser demasiado extenso en este apartado, que podría dar para auténticos libros, comentar por su importancia un caso claro y evidente de mediunidad por parte de Jesús de Nazaret. Y está recogido en los Evangelios. Me estoy refiriendo al episodio de la Transfiguración. Seguro que os suena. La cuestión es la siguiente. En un momento dado, Jesús, pues con tres de sus apóstoles, pues Pedro, Santiago y Juan, acuden al Monte Tabor a orar. Y entonces entra en éxtasis Jesús, se transfigura, empieza a brillar y aparecen Moisés y Elías. Por tanto, sus espíritus, porque habían desencarnado muchos siglos antes, ¿no? Y Jesús tiene una conversación con ellos. ¿No llamemos mediunidad a la conversación con los espíritus? Bueno, pues este es un caso de mediunidad. Pero además hay un dato adicional que se nos reveló en la mesa mediúnica de esta casa. Un punto que podría pasar sin pena ni gloria, salvo que nos detengamos a analizarlo. Y es que Pedro le dice, bueno, están pues un poco alucinados viendo lo que están viendo, y se le escapa a Pedro: maestro, qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, ¿qué es lo específico? Pues que son seis, podía haber dicho, como estamos en la gloria, vamos a hacer seis tiendas, una para cada uno, pero dice tres. Bueno, pues ¿cuál es la enseñanza? Pues que en esos momentos especiales de espiritualidad, uno no piensa en sí mismo, piensa en el bien de los demás. Te olvidas de ti mismo, de tus gustos, de tus necesidades, de tu situación, y piensas en los demás. Entonces, claro, pues... ¿Hola? No pasa nada. Lo apago. Y como me eché el texto de memoria, como si no tuviera luz. Bueno, entonces, estábamos diciendo pues el tema este. Es decir, ellos se notan tan bien como cuando uno sale del cuarto de pases, que dices, oye, que qué bien salgo del cuarto de pases, María Jesús, vamos a hacer tres tiendas y nos quedamos ya aquí en el centro espiritual toda la semana, porque se sale bien, ¿no? Pues ellos lo mismo, dicen, qué bien se está, hagamos tres tiendas, pero se olvidan de que son seis, ¿no? Entonces, claro, a mí me hace pensar en esto, que es que hacer la vida más agradable a los demás es el sentido de la mediunidad bien entendida. Otra cosa no es mediunidad, es, bueno, llamadlo como queráis, pero no es el sentido que le damos, que le queremos dar. Muy bien, pues vamos entonces a entrar a un segundo apartado de mi charla, llamado los médiums precursores. Denominamos médiums precursores a aquellos que están datados de antes del siglo XIX, de cuando comenzó a expandirse, a desarrollarse el espiritismo. Y lo vamos a hacer de la mano de Arthur Conan Doyle. Sí, sí, el que escribió, el que creó el personaje de Sherlock Holmes. Además, es muy curioso porque él, que tenía una mente totalmente cuadriculada, perfecta, lógica, y sin embargo hizo un libro maravilloso que es La historia del espiritismo, que la podéis adquirir, está editada, ¿no? Entonces, vamos a basarnos en lo que nos dice Arthur Conan Doyle. Y este autor da la categoría de médiums precursores especialmente a tres: a Emanuel Swedenborg, Edgar Irving y Andrew Davis. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Swedenborg había nacido en Suecia a finales del siglo XVII. Era ingeniero de minas, era ingeniero militar, tenía una formación impresionante en física, en astronomía, toda la formación que podías tener en ese momento, finales del siglo XVII. Sin embargo, de él lo que más resulta era el don de la evidencia, de ver más allá de lo que vemos en la materia, ¿no? Y es que podía haber escenas del mundo espiritual, así como espíritus ya desencarnados, algunos incluso que él había conocido en vida, ¿no? Y bueno, de mantener conversaciones habituales con ellos. Fue además uno de los primeros en describir el ectoplasma. Y es más, llegó a ver como una película bastante pesada que envolvía al planeta, de baja vibración, y que, bueno, que le llevaba a decir que entre todos eso era necesario subir, es necesario subir las vibraciones para evitar que el planeta estuviese envuelto en eso que él percibía. Bien. En sus obras descubrimos además datos que se anticipan casi dos siglos a las obras de Allan Kardec. Por ejemplo, la asistencia a los moribundos de espíritus próximos, de espíritus con los que tenían afinidad. Que la ley del progreso, por otro lado, luego la desarrollaría Allan Kardec y explicaría esta cuestión, ¿no? Pero también incluso hizo un atisbo de las ciudades espirituales, que luego, tres siglos después, ya en el siglo XX, André Luis describiría con más detalle a partir de su obra Nuestro Hogar, psicografiado por Chico Xavier. O sea, casi nada. Por su lado, Edward Irving era escocés. Había nacido en Escocia un siglo después, a finales del siglo XVIII. Inicialmente fue un trabajador, un bracero. Pero más adelante, ya en su madurez, se ordenaría como pastor de la Iglesia Protestante de Escocia. Contrariamente a sus creencias, porque las iglesias cristianas rechazan la comunicación con los espíritus, pues contrariamente a esas creencias, empieza a constatar manifestaciones mediúmnicas, normalmente de voz directa, como sonidos, quejas, también golpes, ruidos, y además con cierta inteligencia, no al azar, sino tenía él una duda mental y escuchaba dos golpes. Cosas así. De esto que dices, puede ser casualidad o no. Claro, fue una lástima que no existiera en esa época la doctrina espiritista, que le habría dado muchas respuestas, que buscaba haciendo preguntas donde no debía, es decir, a sus superiores jerárquicos eclesiásticos, que ante esas preguntas le empezaron a tachar, si no de loco, de poseso o de perdido. Entonces la verdad es que le hicieron la vida imposible y bueno, pues desencarnaría marchito con una frase que repetía, de decir, si muero, muero con el Señor, que mostrará un camino hacia la luz, pero qué duro es esto. Entonces, pues bueno, le tocó vivir el tiempo que le tocó vivir, pero quedó su testimonio recogido para la posteridad gracias a Conan Doyle. Finalmente, Andrew Jackson Davis, pues dice él que era médico, escritor, clarividente, medium y periodista. Era americano. Había nacido en 1826 en un pueblo del estado de Nueva York. De joven era un chico brutote, algo zafio y sin estudios. Y sin embargo, ya desde muy pronto empezó a entrar en trance y a exponer notables conocimientos de geología, arqueología, mitología y cuestiones sociales de las que no tenía ningún estudio previo. Vale. Pero no solamente eso, sino que además lo hacía con una elegancia en el lenguaje que él no estaba preparado y llamaba mucho la atención porque utilizaba palabras, conceptos que mostraban una persona pues sabia, instruida, que hasta ese momento pues él no era tal, ¿no? Más adelante se supo que era orientado e inspirado por el espíritu de Swedenborg, el primero que vimos de los precursores, el sueco. Pues bueno, pues al parecer le asistía. Y bueno, no se quedó en el fenómeno, y esto es importante. Cuando vio que tenía esa capacidad, se acercó a un médico, a un tal doctor Livingstone, y dijo, mira, yo tengo esta posibilidad, quiero trabajar con usted, porque tenía una posibilidad de evidencia, que veía los cuerpos como si fuesen transparentes, veía los órganos internos, y cuando veía pues una manchita o algo raro, decía, aquí. Y entonces el tal doctor Livingstone iba ahí y sanaba a los pacientes, con lo cual era muy llamativo. Sí, absolutamente. Nos dejó numerosos libros mediúnicos que posteriormente fueron compilados en un volumen titulado Filosofía armónica y revelaciones divinas de la naturaleza. El resumen de este apartado, de estos tres personajes que hemos visto, es que estos precursores nos dan una gran lección. Qué bien comprendieron estos pioneros que la mediunidad auténtica solo puede usarse como un acto de servicio tanto a encarnados como a desencarnados. Lección, por cierto, de plena actualidad. Bien, pues vista esta introducción un poco histórica, vamos a entrar en lo que es el plato fuerte del menú, el mecanismo de las comunicaciones mediúnicas. Y bueno, pues bien, lo de antes pues nos ha sido útil pues para entender estos atisbos que van surgiendo. Y bueno, pues para entrar un poco en este tema, como decía al principio, leemos en el libro de los médiums que los médiums son personas aptas, o sea, con aptitud, con P, para sentir la influencia de los espíritus y para transmitir su pensamiento. Esto es literal, tal cual lo leemos en el libro de los médiums. Esta facultad inherente al ser humano es inherente, es una facultad, ¿no? Y pocas personas son las que no posean al menos un rudimento de la misma. Yo sé que varios de aquí me vais a decir, yo no. Bueno, pues tú sí. Lo que sucede, bueno, primero, nunca os invalidéis a vosotros, a vosotras mismas. No os invalidéis, no digáis no, no, no. Es decir, bueno, vamos a ver. Al menos hay mensajes que os van a poner aquí que no son vuestros. Seguidlos. Además van a venir esos mensajes cuando los necesitéis. No neguéis esos mensajes. Si tenéis duda, venís aquí al Centro Espírita. Nos lo comunicáis, intentaremos ayudaros en la medida de nuestras posibilidades, que no siempre, pero bueno, venís y nos lo contáis. Y lo vemos juntos. Pero no saquéis nunca un no rotundo. porque a veces es una verdadera lección, es una verdadera ayuda, porque renunciar a ella. Bien. Sabemos, quizás a lo más conocido, que hay personas porque tienen una mediunidad ostensiva, obvia, evidente, ¿vale? Y que normalmente son quienes reciben y transmiten mensajes de los espíritus. Pero hay otras personas con mediunidad latente, que a mí es la que me interesa, por cierto, ¿no? La mediunidad no tan ostensiva, no tan evidente, y se muestran pequeñas intuiciones, pequeñas ideas, soluciones o afectos a lo largo de la jornada. Aunque no lo parezca, esta última es tan importante como la primera, pues nos puede orientar en tantas decisiones diarias que tomamos, pero que solo se puede percibir si se cree en ella y se escucha. Por eso os digo, no os invalidéis a vosotros mismos. Para comprender el mecanismo de la mediunidad, tenemos que entender que los espíritus se comunican con el pensamiento. Y esto lo voy a desarrollar un poquito. El otro día lo leíamos, por cierto, está recogido en el capítulo 14, dedicado a los fluidos del libro La Génesis. No me refiero al Génesis bíblico, sino La Génesis, que es uno de los libros de la codificación de Allan Kardec. Bueno, pues hay un apartado que se llama Los Fluidos, que vale la pena leerlo despacio porque nos ayuda a entender muchos de los fenómenos espirituales. Bueno, pues nos dicen en el libro, ustedes, o sea, nosotros cuando estamos encarnados, ¿qué nos rodea? Pues nos rodea el aire. De hecho, vosotros me podéis escuchar gracias al aire. Es decir, yo emito con mi aparato, con mi garganta y mi aparato fonador, unas vibraciones articuladas con mi boca en forma de voz que gracias a las vibraciones del aire os llega. Si fuese el vacío, si no hubiese nada, si hubiese vacío, no me escucharíais. No, se me quedaría dentro de mí. Eso es cuando estamos encarnados, el aire nos rodea. Pues bien, nos dicen en revelación los espíritus que en el mundo espiritual también están rodeados de un fluido que no es material, en todo caso es semimaterial o quintaesenciado, denominado fluido cósmico o fluido universal, que todo lo abarca, y que gracias a ese fluido los espíritus se pueden comunicar con el pensamiento. Es decir, un espíritu que es pensamiento puro, ¿sabes? Piensa. Tienes que hacer el bien, eso es un pensamiento, es un concepto. Pues lo piensan, pues acto seguido hace que vibre ese fluido y llega al espíritu que está al lado, o a nosotros. ¿Vale? Entonces, claro, es un fluido etéreo, quizá esenciado, quizá no lo podamos describir bien, pero nos dicen que está en el mundo espiritual y es como funciona. Entonces, claro, esto explica mucho de los fenómenos espiritistas. Por un lado, se comprende así que los espíritus puedan leer nuestros propios pensamientos. Para vergüenza nuestra, si estos pensamientos son pues soeces o vastos o enrevesados, o para honra nuestra, si son pensamientos elevados, amorosos o altruistas. Es decir, esto es un punto que está en el libro de los espíritus. Los espíritus pueden conocer nuestros pensamientos. ¿Ves? En segundo lugar, nos sirve para comprender el fenómeno de la mediunidad. Puesto que nosotros somos seres encarnados en un planeta, por cierto, bastante atrasado, no tenemos esa capacidad a priori de captar esas vibraciones del fluido cósmico, ¿vale?, que envuelven a los espíritus. De este modo se hace necesario que los espíritus envuelvan a una persona, al médium, ¿vale?, para transmitir ese pensamiento del que hablamos a la mente del médium. Y ya el médium, con su mente, lo pasa a su lenguaje y lo expresa. El espíritu aprovecha las facultades materiales del cuerpo físico del médium para expresarlo. O a la mano, para que escriba, si es que es un médium escribiente. ¿Comprendéis? Bien, ni que decir tiene que para llevar a cabo este mecanismo de la comunicación es necesario que el médium sepa concentrarse, apagar sus propios pensamientos, aislarse del ruido ambiental, aunque haya un compañero al lado jugando con el manojo de llaves, o entre por la ventana así como un aroma a pollo frito con patatas, cosa que por cierto ocurre muy a menudo en esta casa. Bueno, si estás concentrado, tus jugos gástricos no empezarán ahí a revolucionarse. A veces sí. Bien, entonces concentración. En uno de los libros de Allan Kardec, que no lo consideramos propiamente como parte de la codificación, pero sin embargo lo leemos con igual atención, me refiero a las obras póstumas, se nos informa que la mente permanece en la base de todos los fenómenos mediúmnicos. Y en consecuencia, lo necesario que es trabajar para tener cierta higiene mental con el fin de elevar nuestra vibración, nuestro patrón vibratorio y favorecer el trabajo mediúmnico. Higiene mental, que pasa pues por tener buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas acciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se consigue esa conexión entre el espíritu y la mente del médium? Bueno, pues en esta casa habréis oído hablar de los 5 pasos que el médium, una vez concentrado, debe dar. Y bueno, aquellos de vosotros, a lo mejor pasado el verano o ya mismo, o cuando lo consideréis, si os incorporáis al estudio de los jueves y posteriormente de la mediunidad para aprenderla y desarrollarla de los miércoles, que es un poco pues el proceso que hacemos, os aseguro que repasaréis estos pasos prácticamente al menos una vez por semana. Y se os insistirá porque, aunque luego en un momento dado un médium desarrollado no tenga que pensar en los 5 pasos, pero al principio son muy útiles. Y son los siguientes. Os lo voy a contar. Primero, percepción de fluidos. Es decir, el médium está concentrado. Entonces empieza a sentir que el fluido empieza a su alrededor como a moverse, como a vibrar un poquito, ¿no? Eso es señal de que alguien se está aproximando y por eso el fluido comienza a... se empieza a notar algo. Puede ser que el médium se le ponga la carne de gallina o sienta un cosquilleo por la espalda, o puede que no. Eso ya es algo fisiológico de cada uno, que tiene unas reacciones de una manera o de otra. Pero sí que cuando está concentrado empieza a notar como que hay algo alrededor. Incluso al principio tienes dudas de si hay alguien de la sala, alguien encarnado, que se está acercando. Luego resulta que no, con lo cual ahí está pasando algo. Percepción de fluidos. Segundo, aproximación. Bueno, pues el médium, que ya ha sentido algo, pues empieza a captar que encima hay algo inteligente que se está acercando, que empieza a mandarle pues como una idea, como una pregunta, como una queja a veces, o es decir, vienen mensajes e inteligentes, con lo cual ya la cosa está clara, ¿no? Entonces es un momento también en el que el médium puede empezar a tener atisbos sobre qué tipo de espíritu se acerca, si es un espíritu de conocimiento, una vibración elevada, si le provoca una sensación agradable, de paz, armonía, o no, o es alguien que viene nervioso, despistado, que incluso parece como que le obligan a estar ahí contra su voluntad, entonces está un poco nervioso. Eso lo va captando ya el médium, y de hecho, con su voluntad le puede dar paso, ¿no? Si viene muy enrabietado, a lo mejor es preciso no darle paso. Supongamos que le da paso, viene el tercero de las fases, el contacto. Entonces ahí claramente hay un contacto medium y espíritu, un contacto evidente, ¿no? Y ahí es ya cuando ya tienes una certeza de que hay un espíritu. Puedes aprovechar para preguntarle, ¿te podemos ayudar? ¿Qué necesitas? O, en fin, ya puede haber una mínima conversación. Siguiente, el envolvimiento. Pues esto me preguntaba antes alguien, antes de entrar a la conferencia, sobre si se produce una especie de posesión, tal como la conocemos pues por las películas, etcétera. Respuesta, no. Es decir, tu espíritu siempre queda ahí. No te van a poseer porque tú estás ahí. Es decir, nosotros que somos nuestro yo esencial, estamos ahí, revestidos de materia. Pero nosotros estamos ahí y nadie nos puede echar, es que es imposible. Entonces, ¿cómo funciona la mediunidad? El espíritu te envuelve, lo notas, ¿sabes? ¿Por qué motivo? Pues porque para tener ya una cercanía completa de mente a mente, ¿no? Ahí ya se puede decir que el médium, si se ha concentrado bien, ya no siente nada de lo que pueda pasar en la sala, si huele a pollo frito o si alguien está con... No se entera de nada, únicamente nota las comunicaciones, ¿no? Y acto seguido la manifestación, se le da paso al espíritu y se manifiesta. Si es un médium parlante, pues a través de la voz del médium. El médium, el espíritu, por cierto, va a utilizar tus propios recursos. Si tú tienes acento de Valladolid, no pretendas que el espíritu, a veces sí, que el espíritu venga con un acento de Castilla-La Mancha o de Andalucía, a veces sí, pero no necesariamente, porque está utilizando tus potencias, tu lenguaje, lo que tienes en el cerebro, a veces lo que has aprendido, es un material que va a utilizar, está a su disposición y lo va a usar, ¿vale? Entonces, tampoco pretendas a lo mejor que si tú no hablas chino, pues que venga el espíritu y se ponga a hablar chino. A veces ocurre porque quiere que sea así para que te convenzas de que es un espíritu, tal. Pero lo habitual es que utilice los cuadros mentales que se va a encontrar en tu cerebro y que tú pones a su disposición para que trabaje. Pues esta es la cuestión importante, tal como trabajamos en esta casa. No hagáis estos 5 pasos, no hagáis mediunidad por vuestra cuenta en vuestra casa, porque al final estamos abriendo portales. Lo hacemos aquí, que estamos protegidos. Y si pasa cualquier cosa, siempre va a haber alguien con conocimiento que te va a asistir, te va a escuchar, va a tratar al espíritu, te va a tratar a ti. No hagáis experimentos con gaseosa. No, entendedme, no hagáis experimentos raros. No pretendéis en vuestra casa hacer los 5 pasos, estas cosas, ¿no? No es necesario. Y vuestra casa es un lugar sagrado. Es vuestra casa, vuestro hogar. No dejéis pasar a nadie. Y si pasa a alguien, que sea un amigo, que traiga buenas vibraciones, que te acompañe, que sea un familiar. Pero mejor no hagáis prácticas raras, ¿no? Mejor aquí con gente que ya tiene experiencia, ¿no? Y segunda cosa importante, tal como trabajamos aquí, la figura del asistente. El médium incorpora, pero es muy importante que haya una persona al lado, que llamamos adoctrinador, utilizando una nomenclatura clásica, o asistente. Asistente porque asiste. Mira a ver que todo vaya bien, que el médium esté tranquilo, habla con el espíritu, le escucha, le pregunta. ¿Vale? Es de los trabajos más importantes y más bonitos, porque el médium al final muchas veces no se entera de nada, es una mera figura pasiva, pone su cuerpo, pone su tal y ya está. Pero el asistente es realmente el protagonista, el que pregunta, el que te trabaja, el que luego ve cuando se ayuda a un espíritu con necesitado, pues es una gran satisfacción saber que has hecho una ayuda real, ¿no?